Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Buenas noches, queridas y queridos oyentes de Acercando Personas. Comenzamos el programa de hoy haciendo alarde de nuestra vocación de pacifistas, por lo que manifestamos nuestro claro rechazo a una guerra en Irán. De esto vamos a hablar hoy con David Anderson desde Nueva York, le tenemos conectado, y con Pinov, al que tenemos aquí en el estudio, que representa o que es miembro de la Asamblea de Moscú. Además, escucharemos las palabras del ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia al respecto, al que también vamos a escuchar hablar sobre los pilares básicos de la política exterior del país boliviano y sobre su relación con Rajoy. De hecho, se ha expresado también el ministro de Bolivia. Y finalizaremos el programa de hoy tratando el tema de la reforma laboral, cuya aprobación está prevista en principio para este viernes en el próximo Consejo de Ministros. Ya podéis comenzar a seguirnos desde nuestra cuenta de Twitter y de Facebook, Agorasol Radio. Y, por cierto, nos sumamos a la declaración que han hecho desde el Grupo de Trabajo de Política Internacional del 15M en contra de la guerra de Irán. No a las guerras preventivas que solo persigan intereses para el 1% y muerte para el 99%. No a las guerras que benefician las especulaciones financieras para intermediarios de energía, para multinacionales reconstructoras, para el negocio armamentístico, para el logístico, para las empresas de mercenarios. No a las guerras humanitarias. No a la guerra en mi nombre, pero tampoco en el de nadie. No a la guerra. Como todos y todas sabéis, se está desarrollando en Ginebra la conferencia del desarme. En esta conferencia, que se desarrollará en determinados momentos de aquí hasta el verano, la verdad es que los ánimos no están muy subidos. El secretario general de la ONU ha hecho declaraciones manifestando su desaliento, y el ecuatoriano Luis Gallegos, que preside esta conferencia, ha manifestado que si se sigue en esta línea no se va a llegar a ningún puerto, por decirlo de algún modo. Palabras textuales, dice... no existe un acuerdo para avanzar sobre los temas de la agenda de la conferencia. No hay acuerdo previsible. Dice, la marea del desarme está creciendo, y mientras, la conferencia del desarme está en peligro de ahogarse. Así se manifestaba Ban Ki-moon. La situación a nivel internacional, la verdad es que es, como decíamos, desalentadora, cuando menos, y muy peligrosa. Para hablar de estos temas y para manifestar, creemos, que el desacuerdo con la situación que se está produciendo, tenemos en el estudio, como os informábamos, a Pinov, que es miembro de la Asamblea de Moscú. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y tenemos conectado a David de Nueva York, que también forma parte del movimiento de indignados de allí. Buenas noches, David. Buenas noches. Bienvenido, muchas gracias por estar en este programa y por atendernos a estas horas, que no sé si te hemos sacado de tus quehaceres cotidianos. No, está muy bien. Gracias para vernos. Sí. Ya. Bien, hay una buena noticia referente, bueno, estáis invitados porque una de las cosas fundamentales, o uno de los de algo en lo que se está manifestando muchas de las asambleas, tiene que ver con el no a las guerras. Las noticias que tenemos es que ahí está previsto o se está trabajando tanto en Moscú como en Nueva York por consensuar una declaración conjunta contra el armamento nuclear. ¿Es así, David? Sí, sí, totalmente. Y es un proceso que empezó con 2 meses atrás y fui de trabajar en una declaración común para que los 2 países que tienen el más número de armas nucleares en el mundo hagan una declaración común para rechazar las armas nucleares. Ajá. Sí. Una pregunta previa para ir poniendo contextos. ¿Cómo se vive en Estados Unidos? ¿De qué se informa en general? ¿De qué se informa a la población respecto a una posible intervención en Irán? ¿Y cómo lo vive el movimiento de indignados o de Wall Street, de Ocupando Wall Street? Yo creo que está empezando aquí de tener más y más pesos. Boston y Nueva York organizó protesta el último sábado y la gente está tratando de organizar y de ver que tiene temor muy grave porque cada día tiene noticias que la discusión de Israel y de la Casa Blanca y que todo está armando una cosa contra Irán. Y bueno, es un proceso y yo creo que empezó el 4, el último sábado de desarrollar cosa social. Tenemos que hacer la misma pregunta a Pinov. ¿Cómo se está viviendo todo el tema de una posible intervención en Irán, en Rusia? Bueno, antes de nada me gustaría comentar que la propuesta del manifiesto conjunto entre las asambleas de Nueva York y de Moscú parte de una iniciativa de la Comisión de Trabajo de Sol Extensión Internacional. Ajá. Entonces, en esa comisión se decide proponer... Es decir, nace de aquí, del 15M. Ajá. Propone hacer llegar esa propuesta a las asambleas de Moscú y a las asambleas de Nueva York para que comenzasen a trabajar sobre un posible manifiesto con el tema del desarme. Uh-huh. Aunque centrado en el tema de las armas nucleares, yo creo que ese manifiesto se ha ido ampliando hasta llegar al consenso prácticamente, por lo menos por la parte de Moscú, de que no solamente es el desmantelamiento de las armas nucleares, sino también el rechazo a la guerra, el rechazo a cualquier tipo de armamento y bueno, trabajando en esa dirección, ¿no? Uh-huh. Entrando ya en el tema, ¿no? No sé si en las asambleas, David o Dave, habéis debatido sobre la posibilidad de que realmente Irán esté llevando a cabo ese rearme nuclear o ese armamento nuclear, esté desarrollando armamento. No sé cuál es el ambiente que se respira allí, independientemente de que haya un rechazo claro a la guerra. Bueno, es un tema, la cosa de nuclear aquí es un tema difícil porque las nuevas generaciones no tienen tanto conciencia del riesgo, del juego de todas las cosas nucleares. Y no tienen mucha educación con el tema aquí. Es muy debajo la mesa como un tema. Y bueno, y tiene todo el temor también que la gente va a atacar a los Estados Unidos si no tiene el arma nuclear en todo. Nosotros trabajamos mucho para educar a la gente con los riesgos de las cosas nucleares. Mm-hmm. Eso es de un lado. El otro lado es que tiene una generación más viejas, que tiene mucho más experiencia y ellos son mucho más conectados con el tema. Pero la gente de Occupy, la gente de la generación nueva de los Estados Unidos, no es tan tonto conectarlo con el tema. Y dentro del movimiento ocupación, ¿cómo se está viviendo el tema del manifiesto? Porque todavía en muchas asambleas de ciertos países se sigue debatiendo el tema de sí o no a la violencia ante determinadas situaciones, ¿no? Y eso genera esa discusión de fondo, pone la condición de sí o no a veces a este tipo de declaraciones, ¿no? Bueno, ese es el tema, es para eso que nosotros estamos trabajando para mucho tiempo, con 2 meses, para discutir el tema de diferentes formas. Y la gente tiene muchas preguntas, no entiende muy bien, no tiene experiencia de la conferencia de NPT, conferencia que fue el tratado común de Rusia y de Estados Unidos para reducir el arma nuclear en todo eso. So, tiene mucho de discusión, de aclarecimiento hacer con el tema de la energía, con el tema de los armas y todo eso. ¿Cómo ha ido procesando en Rusia, en Moscú, este acuerdo o este posible acuerdo o manifiesto? Yo creo que en la parte rusa, y me parece que es así también en todos lados, hay un punto de inflexión importante, que es que hay un claro rechazo al gobierno ruso por parte de la propia población rusa. Entonces, todo lo que se está, todo el posicionamiento teórico en el cual está, sobre el cual están dando el gobierno ruso, es muy demagógico y es muy mentiroso. Por un lado, ellos, por ejemplo, con el tema de Siria, y entiendo que es exactamente igual con el tema de Irán, ellos proponen que esos países, evidentemente, no sean invadidos, no sean extorsionados desde Occidente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, ellos venden armas a esos países. Hoy Amnistía Internacional nos hacía llegar un comunicado en el cual denunciaba justamente como vendedor de armas a Sudán, entre otros países, a Rusia, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, Rusia hace muy pocos días vendió 36 aviones de guerra al gobierno sirio. Rusia además posee o tuvo en su momento una importante base naval en territorio sirio. Yo no sé si en este momento corresponde todavía al gobierno ruso o ya la han cedido al gobierno sirio, pero es evidente que el elemento por el cual las discusiones de los políticos se están manejando es puramente un tema económico. Unos defienden unos intereses, otros defienden otros. En medio de todo eso está la gente, que es la que sufre, que es la que matan, que es a la que finalmente le joden la vida, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el pueblo ruso no cree ni a unos ni a otros. De hecho, si hablamos de la situación de Rusia, se están produciendo manifestaciones muy, muy grandes, ¿no? Bueno, yo creo que ahí también comenzó un poco de una forma muy parecida a cómo comenzó aquí el 15M. Aquí en el 15 de mayo del año pasado hubo una manifestación y a raíz de eso se produjo toda una serie de acontecimientos. En Rusia pasó exactamente igual. El 4 de diciembre hubo elecciones parlamentarias. Ya las había habido en 1996, en el 2000, en el 2004 y en el 2008, pero fue en las de ahora en las que finalmente, una vez que terminan las elecciones, la gente se tira a la calle. Entiendo que gran parte de la culpa de eso la tiene todo lo que ha ido ocurriendo en el mundo durante el 2011. Me refiero a la primavera árabe, me refiero al movimiento 15M, me refiero a todo lo que ocurrió en Estados Unidos. Los rusos no son menos que los americanos. Y yo creo que esa como una especie como de suave brisa ha ido llegando finalmente a todo el mundo a través de Internet, a través de ciertos medios de comunicación, de las redes sociales, de todas las vías de comunicación que en este momento abiertas para que la gente pueda recibir información. Uh-huh. Entonces, finalmente eso llegó a Rusia. En realidad lo que llega es un sentimiento de rebelión, un malestar frente a lo establecido. Discúlpame, de la gente que se manifiesta, ¿hay gente, como por decirlo de algún modo, de un bando y otro? Hay gente de todo tipo, de extrema derecha, extrema izquierda, hay nacionalistas, hay liberales, hay socialistas, hay comunistas, y se han unido todos en un frente civil, en un frente común, en un frente político contra el gobierno de Putin. Ya. Esas protestas comienzan justo el 5 de diciembre. Entre el 5 y el 7 de diciembre, solamente en las ciudades de Moscú y de San Petersburgo hay 1.500 detenidos. Uh-huh. El 10 de diciembre, que es la primera manifestación, la primera en 20 años contra el gobierno de Putin, en la plaza de Bolotnaya, que está cerca del Kremlin, ahí se juntan más de 50.000 personas. Uh-huh. Pese a todos los impedimentos que puso el gobierno ruso para que esa manifestación se celebrase. Pongo un ejemplo muy sencillo. En los colegios de Moscú, el día 10 de diciembre, a la misma hora que era la manifestación, llegó una circular del Ministerio de Educación para que todos los alumnos de todos los colegios de Moscú, en el momento que fuese la manifestación, tuviesen un examen al cual no podían no ir. Ese examen coincidía con la hora de la manifestación, ya. Lo cual, con eso lo que se pretendía era que los jóvenes no saliesen a esas protestas. Ya. La siguiente protesta, porque parecía que eso, se iba a pasar, parecía que la siguiente protesta no iba a ocurrir, fue al revés, fue el 24 de diciembre, esa protesta fue en el Paseo Sájarov, y ahí fueron ya más de 100.000 personas a esa protesta. Uh-huh. Ha pasado mes y medio desde entonces. En Moscú, este pasado 4 de febrero, hacía cerca de 20 grados bajo cero. A Bolotnaya volvieron cerca de 200.000 personas, partiendo de marchas diferentes. Cada partido, cada asociación, cada grupo político salía de un punto de Moscú y todos terminaban en esa plaza de Bolotnaya. Aparte de eso, de esa protesta que ha habido ahora el 4 de febrero en Moscú, en otras 108 ciudades del mundo, la mayoría de ellas de ciudades rusas, salieron también a protestar este pasado 4 de febrero. Uh-huh. Sí, no sé si ibas a preguntar algo, Lourdes. Yo le quería preguntar a David sobre, retomando el tema de la guerra, de la posible guerra en Irán, si piensan o si se está caldeando, se está percibiendo allí el ambiente de que lo que está llevando a cabo Estados Unidos es una guerra psicológica contra Irán. Sí, totalmente. Es una guerra psicológica y es una manipulación a nivel es enorme porque tiene información de especialistas que Irán no tiene tiene la cosa nuclear para las armas que está desarrollado, que necesita 5 o 6 años para ellos que tienen nivel de un arma nuclear y todo eso. So, la cosa es ahora en el nivel de Rusia o en el nivel de Estados Unidos es una propaganda para preparar a la gente con el tema de la violencia, con el tema de la guerra allá. Y yo creo que... ¿Sí, David? Hemos perdido un poco a David. ¿Nos escuchas? No, traslado la pregunta también a Pinov y ya nos respondía David un poco. Yendo un poco más allá, es lo que tú comentabas antes de, claro, Estados Unidos quiere auspiciar esta guerra también porque realmente le vende armamento a Israel. Entonces, ¿es como que está pinchando a Irán para que ataque? Yo no soy un experto ni militar, ni político, ni nada por el estilo. A mí me parece que para invadir Irán, Siria molesta. Esa es pero es una opinión muy personal. O sea, Siria está entre Irán e Israel y Siria no es que sea una potencia militar, pero tampoco es Libia. Entonces, yo entiendo que estratégicamente para poder atacar Irán, entiendo que Siria, algo tienen que hacer antes con Siria, ¿no? En todo caso es un régimen molesto para... Yo creo que es un régimen molesto para todos, para los propios sirios. No es que sea un régimen tampoco muy defendible, pero... Entonces, es un poco a lo que iba antes, ¿no? Me parece que es la parte importante de este asunto, que hay partes que van tirando cada uno según en base a sus intereses. Están los americanos, los europeos, los propios sirios, los rusos, los chinos, los iraníes. Entiendo que en medio de todo esto estamos nosotros, está la gente, está la población que no queremos nada de eso, que además somos la mayoría, y que ojalá seamos capaces de organizarnos para poder dar una respuesta realmente coherente para que todo esto que se supone que va a ocurrir y en lo que nos están preparando no ocurra. Yo en los políticos, en todo lo que ellos están haciendo, en todas las conversaciones, no creo, porque finalmente todo termina como ya sabemos, y ojalá nosotros abramos otra vía, que sea la vía del sentido común, la vía de la coherencia, la vía donde la gente de a pie, donde todos nosotros seamos capaces de organizarnos y demos una respuesta y digamos, no, eso se acabó, no puede ser que eso se repita atrás en la historia. Uh-huh. David, no sé si ya nos escuchas. ¿Sí? ¿David? Claro. ¿Hola? ¿Sí? Bueno, tenemos ya a David de Nueva York al teléfono, lo tenemos en conexión. Sí, David, tuvimos la oportunidad de hacerte una entrevista unos meses atrás en este programa y entonces nos comentabas cómo para mucha gente, personajes de la política, de las artes, etcétera, era una especie de... era imprescindible pasarse por la acampada de Wall Street y que se le viera por ahí, ¿no? No sé si en este momento, con todo el tema, con este tema que estamos hablando y con las circunstancias del proceso propio del movimiento en Estados Unidos, sigue habiendo ese apoyo que hubo en su momento tan abiertamente. ¿Hola? Yo creo que las aspiraciones son allá. La gente quiere que se desarrolle el movimiento y el sistema está tratando de hacer todo para que no funcione, para que se paralice, para que se mete en situación que no puedo salir atrás. Me tiene un apoyo muy, muy fuerte y la gente tiene aspiración. Y el tema ahora, yo creo que somos en un periodo de un poco de reestructuración y que la gente trabaja a un nivel un poco más profundo con los temas de la economía, con el tema de la energía, con el tema cómo construir el mundo nuevo, pero cómo lo hacer concretamente. Y cómo desarrollar sin depender del sistema que está hoy al día. So, es este momento que estamos viviendo aquí, y yo no sé cómo es en España o en Moscú, pero aquí es un poco así. No tiene muchas cosas en las noticias, me tiene mucho trabajo abajo, con foro, con discusión, con asamblea temática, en todo eso. Bueno, en España me parece que estamos viviendo un momento parecido. En realidad se está profundizando en el proceso que comenzó hace unos meses, ¿no? Y en todo caso en Nueva York será Pinov quien te pueda decir. En Moscú. En Moscú, perdón. Bueno, yo creo que en Rusia esto acaba de comenzar hace muy poquito. Además, hacía 20 años que no había en Rusia ningún tipo de actividad social. Además se ha sumado un montón de gente que yo creo que el gobierno ruso no tenía previsto que se sumase. Entiendo que se les ha ido de las manos, lo que se les ha ido de las manos es el control de la población. El gobierno ruso es un gobierno soviético, de formación soviética, de perfil soviético, además muy estructurado porque la gran parte de personas que está metida en el gobierno ruso son de orígenes de la KGB, del servicio de inteligencia ruso. Y yo creo que vivimos en otros tiempos, vivimos en el siglo XXI y la gente es otra sensibilidad, es otra cabeza totalmente distinta de otra psicología a la que tienen, y evidentemente ese mensaje, esa ansia de querer controlar a la población por parte del gobierno, pero además de una forma muy absurda, porque es para que ellos puedan tener su propia riqueza, pues no funciona. Ya. Entonces, ¿cuál es vuestra visión particular? ¿Tiene posibilidades de salir esta declaración conjunta? ¿Se va a poder firmar? ¿Creéis? ¿Sí? Yo creo, la parte rusa ya hemos hecho nuestra parte. Ahora falta que, es decir, Moscú ya hizo el manifiesto ruso, ya lo aprobó en asamblea en Moscú y fue enviado a la asamblea de Nueva York. Entendemos que es el mismo manifiesto, o sea, es un manifiesto común, no vais a salir con manifiestos distintos, ¿no? Finalmente va a quedar un solo manifiesto, que ojalá se pueda, la idea, una vez que salga, que la asamblea de Nueva York apruebe el manifiesto, es que, el manifiesto común ya existe como tal. ¿Sí? Ya existe ese documento, que es el manifiesto común, que falta porque apruebe nada más la Asamblea de Nueva York. En el momento en que la Asamblea de Nueva York la apruebe, se hará una conexión vía stream para que lo pueda ver todo el mundo, donde un día muy concreto o una hora concreta se pueda leer ese manifiesto entre miembros de las dos asambleas, tanto de la Asamblea de Moscú y la Asamblea de Nueva York. David, ¿tú qué opinas? Sí, es el plan, es así. Y bueno, menos mal. El próximo paso para nosotros tiene pasos cortos y pasos un poco más atrás. Uno es de tener el apoyo de los grupos de trabajos. Y vamos a visitar con 10 grupos de trabajos para que ellos apoyen a la declaración. Y el 28 vamos a presentar la declaración a la Asamblea General y esperamos que pase. Y si pase, después hacemos una declaración común con Moscú y vamos a trabajar para que todas las asambleas del mundo, y vamos a construir una página web en todo eso, para que las asambleas se registren y toma el documento y la trata de pasar en todos los lugares para que tiene realmente una acción de difusión a nivel mundial del desarme nuclear, que la gente empieza a hablar del tema, de discutir y de la profundizar, porque es el tema más importante del mundo hoy. Tenemos un riesgo que es enorme y yo no creo que somos muy conscientes del nivel del riesgo que se corre, del temor que está aquí. Yeah. Sí, nada, añadir que la idea es que cuando ese manifiesto conjunto ya se haya leído, que después se pudiesen sumar a ese manifiesto, apoyando ese manifiesto e incorporando evidentemente nuevas cosas a ese manifiesto, asambleas de otros países, de tal manera que ojalá se llegase un momento donde se hiciese una especie como de manifiesto mundial, ¿no? Claro, no sé si para, no tengo ni idea, es algo que yo lanzo, pero quizás para mayo, en esas acciones conjuntas que se están planificando y que entiendo que se están planificando también a nivel planetario, quizás ahí pueda existir esa oportunidad, no lo sé. Por lo pronto, entiendo que sabéis ambos, y quizás nuestros oyentes, antes lo comentábamos, que desde el grupo de trabajo de Política Internacional 15M, ayer salió una declaración en la cual se apoyaba ese manifiesto de no al armamento nuclear, ¿no? David, no sé si quieres sumar algo. No, bueno, y que si la gente quiere apoyarnos, puedo enviar mensajes de apoyo con la declaración, y va a ser, yo creo que no vamos a tener todo para el fin del mes, y vamos a hacer una difusión. La imagen aquí es de llegar a CNN y de todos los canales de televisión con este tema. Es para eso que tenemos tiempo para organizar bien. Yo puedo tener un nivel de repercusión informativa y de muy alto. Sí, así es. Sí. Una cosa nada más que añadir, yo no sé si cómo habrá circulado la información, me parece muy importante este punto, y es que los oyentes supiesen que se ha abierto una dirección de correo electrónico, que yo no la tengo aquí en este momento, pero que a la cual los grupos de trabajo o las asambleas de barrios, de ciudades o particulares pudiesen escribir manifestando su apoyo al manifiesto conjunto de tal forma que esas cartas las pudiesen leer en la asamblea de Wall Street los amigos de Nueva York cuando vayan a presentar la propuesta del manifiesto americano para que sea aprobado por la asamblea. Pues no podemos ayudaros con esa dirección. Si acaso en un próximo programa y posiblemente en madridtomalaplaza.net, si es que hay algún Está en Square, están las listas de Square y de Wet, hay espacios en Facebook que han sido creados donde viene la explicación con respecto a esa lista. Yo no sé si a lo mejor David tiene... ¿tienes tú, David, la dirección de correo electrónico? Sí, yo tengo el correo electrónico. La página está en el Facebook. ¿Ya? Y la declaración está en el Facebook, está en ruso, está en español y está en inglés. De acuerdo. Y la gente puede tener información. Y en la página Square también está todo el detalle en idiomas. Y somos trabajando en la página para que la gente pueda firmar y apoyar y enviar videos de todo el lado. Y yo creo que eso va a estar hecho la próxima semana, algo así. De acuerdo. Muchísimas gracias, David, por atendernos y esperamos poderte tener con nosotros en poco tiempo más. Un grandísimo abrazo y muchísima fuerza y que sea todo un éxito este movimiento también en Estados Unidos, vital para todo el planeta, por cierto. Muchas gracias, Camila, que muchas gracias a la radio. Chao, chao. Because I cannot play a lullaby like it should. I used to cry, but now I have to laugh, because she's got that torment to a finite. Smart like a seeing crafty as a cat. I'm looking up as I'm lying on my back. But the beast, if I want a big beast, not a fire, but just taking a feast in the blink of an eye. I cannot justify what's going on. It feels so right when it seems so wrong. Like a claw hash in that sweet spot of that trap. While I go watch a scheme, she said, oh, this and that. Then she snaps like a camera in black with a flash. Puts a drum in the drama, the hand in the grab. She's a mat with no bearings attached. No, a safety in this match. Fire you can catch. Then zap, I was struck by that bolt with a door. Then by breakfast, honey, we were sign as small. So I give you all that movie marathon and a triple espresso so you can stay awake. Oh, it might be late, but it's never too late for that love in my sexy baby. Telling me save your prayers before dawn, cause what happens when I'm with you, what makes me shake my head and smile, and I'm worn out but I'm beaming, and it seems that we are dreaming as we enter through that strange old morning door. This game is no game, but it's played all the same, and I love it deep, and if it makes me the rain, she's the tears in the rain, burning spears in my brain, cause me pain sometimes, make me drain, but I cannot complain. I'm mad, the acting good and bad, had some happy with my sad and some trees in my back. Times I would dive in the sea to escape from the rising and crashing moon. Drink tea with a fat fish. nation fighting Golden Key and rise to the surface and open my baby. Or maybe she say, well, you're crazy. Two of us together, Melbourne, where the be like balls in a maze. We rolling along in obscurity, but when we meet in the middle, say, ooh, it's a treat. Give you on a movie marathon and a triple espresso so you can stay awake. It might be late, but it's never too late for that love in my sexy babe. Something always telling me, save your prayers before dawn. Cause what happens when I'm with you? It makes me shake my head and smile, and you're, I'm all out, but I'm beaming. And it seems that we are dreamy as we head out through the strange old morning door. Bueno, y como os comentábamos antes, tenemos aquí a Julio y a Jubal. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Si os ponéis los micros un poquito más cerca es más fácil, si no vais a terminar con el cuello un poco... Gracias. Tenemos aquí, como os decíamos, a Julio y a Jubal para hablarnos de una acción, de una concentración que va a tener lugar pasado mañana, viernes, a las 8 de la tarde, en Sol, contra la reforma laboral que nos van anunciando, nos van dejando caer, que va a aprobar el gobierno de Mariano Rajoy. Esta convocatoria, esta concentración está organizada, primero, está consensuada en la Asamblea General de Sol. Efectivamente, del sí, fin el de semana domingo. Del último domingo. Y la ha articulado los grupos de trabajo de huelga general, de economía y de política a largo plazo de Sol. ¿Es así? Efectivamente, sí. Entre otros muchos colectivos, dentro del 15M lo hemos ido trabajando estos tres grupos principalmente. Bien, ¿y qué colectivos se han sumado o forman parte de esta convocatoria? En principio esto fue una propuesta de un grupo que se autodenomina el Grupo por la Huelga General de Vallecas, ¿no? El Grupo de Asamblea de Vallecas por la Huelga General. Sí. Es una asamblea que se formó a raíz de la última huelga general de septiembre del 2010. Entonces, pues no les debió de convencerles mucho aquella huelga general y decidieron montar una propia asamblea ese mismo día para preparar la siguiente, una huelga general que ellos llamaban de verdad, ¿no? Ya. ¿Hay colectivos organizados dentro de esa asamblea? Quiero decir, ¿hay sindicatos que participan? No, activamente no, es una asamblea popular, como las que se formaron posteriormente después del 15M, pero es anterior, simplemente. Ya. Ajá. Luego a esta propuesta, que se aprobó en una reunión, en la CGT, en la calle Alenza, ¿sí? Nos adherimos nosotros como grupo de huelga general, se adhirió el grupo de economía, política a largo plazo, y otros colectivos. Dentro de otros colectivos sí que hay algunos sindicatos. Ya. ¿Los sindicatos que llaman mayoritarios? No se han sumado, imagino. No se han sumado, esos no se han sumado. Bueno, sin ánimo de hacerles mucha publicidad, pero ¿tampoco están en contra de la reforma laboral? Pues, ¿o no lo sabéis? No hemos hablado con ellos de ese tema, la verdad. No hemos hablado con ellos de nada. Pero en vista del último... No tenéis relaciones, no tenemos relaciones. No hay relación familiar ni de amistad. Ni buena ni mala, ninguna. No, pero en vista de lo último que han firmado... ¿Ya? ¿Y qué es lo que han firmado? Porque la gente finalmente no sabe lo que se firma, lo que se deja de firmar a veces, ¿no? Hay falta de información o hay información o sesgada o manipulada, me parece, ¿no? Jubal... Bueno, me metes. te meto en el ajo. Sí, bueno, yo quería a lo mejor hablar más de cosas más políticas que los temas técnicos, pero quizá lo más relevante de lo que han firmado sea el tema del descuelgue del convenio, porque es precisamente lo que deja al pie de los caballos a los trabajadores de las pequeñas empresas que no tienen fuerza para negociar su convenio de empresa y que antes estaban cubiertos por esos convenios sectoriales que... A partir de la lucha de empresas más grandes y de todo el sector, podían aspirar a tener unas condiciones laborales en su pequeña o mediana empresa de mejores condiciones. Pero ¿y cuál es? Claro, porque la gente, a mí me pasa, ¿no?, que escucho campanadas y no sé muy bien de qué estoy hablando. A la gente lo que ocurre es que se va encontrando con las consecuencias y ni sabía muy bien antes cómo era eso de la firma del convenio. Ni sabe ahora lo que va a sufrir son las consecuencias. Entonces, si pudierais explicar mínimamente las consecuencias concretas que tiene para una pequeña empresa, una empresa con pocos trabajadores, eso. La negociación colectiva lo que supone es que tú no negocias individualmente, es decir, es una quiebra del derecho civil, es del derecho laboral lo que considera es que las dos partes a negociar, trabajador y empresa, no están en la misma situación. Entonces se quiebra el principio de igualdad del derecho civil habitual, contractual, para protegerlo. Entonces se negocia colectivamente, es decir, tú no negocias como trabajador tus condiciones laborales de manera individual, como el derecho anglosajón, sino que en el derecho continental... después de muchas luchas, lo que haces es una negociación de grupo colectiva, es decir, donde un sindicato o cualquier representante de los trabajadores pactan unas condiciones laborales para el conjunto de los trabajadores. Y ahí, digo, perdona que me pierdo un poco por lo que me está hablando, pero es muy importante porque no se sabe, es decir, mucha gente no conoce de dónde se partía ni qué se ha firmado. Ni qué es lo y como consecuencia absolutamente perdido respecto a las consecuencias de lo que va a ocurrir el viernes o puede ocurrir después de que el gobierno de Mariano Rajoy ponga en pie la reforma laboral que parece que va, por desgracia, ¿no?, los asalariados desconocen muchas veces sus derechos y la cuestión es que antes, digamos, la situación previa, por entrar más en el tema, había convenios provinciales, convenios sectoriales, es decir, de rama, es decir, si duro de informática, de oficinas, y convenios de empresa. Los convenios de empresa, es importante decir que antes era obligatorio que fueran mejores que los convenios sectoriales. Es decir, que si tú estabas en una pequeña empresa, aunque tú no pudieras negociar, si la empresa se negaba, digamos, o no quería hacer convenio... Como mínimo tenías el acuerdo del sector. Del sector, que los sindicatos mayoritarios, o normalmente del sector... Independiente de que muchas veces no fueran tampoco muy buenos, pero al menos había unos mínimos. Y estos mismos sindicatos que estaban y se dedicaban prácticamente su labor sindical a hacer estos convenios, porque muchas veces tampoco reivindicaban mucho más, como ya sabemos, de hecho han renunciado prácticamente a su labor principal. Y ahora cuando una empresa aduzca pérdidas o futuras pérdidas, es decir, ya esto es un poco como la guerra preventiva, pero es la guerra de clases preventiva. Es como si yo voy a creo que voy a perder dinero, me descuelgo del convenio y de las condiciones laborales y entonces te puedo bajar el salario, te puedo quitar los pluses, te puedo aumentar las horas, movilidad geográfica, es decir, las condiciones que tenga en el convenio del sectorial, me descuelgo y hago un convenio de empresa adaptado a mi situación de empresa, situación que es el empresario el que dice cuál es realmente, porque claro, quien hace los balances contables, ya sabemos la contabilidad creativa que se da en España. Hacemos magos para decir que nos va muy mal cuando nos va muy bien y no pagar Hacienda. Pero ¿y una o viceversa, empresa no tiene que justificar nada? ¿También preventivamente para tomar esas medidas? Bueno, ya sabemos que las justificaciones son muy, muy fáciles de decir, la proyección es económica. Bueno, a lo mejor. Sí, anteriormente, en la anterior reforma laboral del 2010. Sí. Ya contemplaba el descuelgue de estos convenios siempre y cuando la empresa dijera que iba a tener pérdidas económicas o que podría tenerlas o que podría ser más competitiva, pero solamente lo contemplaba a nivel salarial, es decir, solamente podía tocar el salario de los trabajadores. Ahora ya no solo puede tocar el salario de los trabajadores, ahora va a poder tocar pues tanto jornada laboral como turnos, como desplazamientos geográficos. Es decir, el trabajador va a tener que estar muy a expensas de lo que el empresario le diga, y la verdad es que los motivos que el empresario tiene que aducir para tomar estas decisiones cada vez son más sencillos. De hecho, el viernes organizamos una charla coloquio muy cerca de aquí, en el Centro Social Casablanca. Sí. Un abogado laboralista. ¿Podéis dar la dirección exacta? Sí, en la calle Santa Isabel, número... ¿30 puede ser? Sí. No, no estoy segura, me parece. O 30. Sí, bueno, y... Tenemos... 33. Y pues una charla laboral muy interesante, donde un abogado laboralista me comentó una cosa que yo desconocía, que de hecho dentro del propio pacto que se ha firmado, hay una pequeña cláusula que no solo anima a los empresarios a tomar esa decisión salarial, que es que a mí muy famosa, del 0,5 para este año y 0,6% de aumento salarial máximo, uh-huh. Sino que a los empresarios que no tomen esa decisión tendrán que, como un plus, es decir, tendrá que los que suban más el sueldo a los asalariados tendrán que además pagar más por hacerlo, por el hecho de querer subir más el sueldo a sus propios asalariados. Es decir, van a tener que pagar, les castiga. Se les castiga por subir más el sueldo a sus asalariados, es decir, les animan a acogerse a este convenio, a esa normativa del 0,5, 0,6. Y dicen que el de Mariano es peor, la reforma. Es decir, esta reforma de los sindicatos ya es bastante mala. O sea, que podemos esperarnos qué nos puede deparar la reforma de la ministra de Trabajo, sobre todo después de las palabras de Rajoy diciendo que le iba a costar una huelga general a unos sindicatos que han pactado una reforma laboral que era prácticamente las propuestas de la COE, es decir, de la patronal. ¿Qué será? Sí, aquí en Twitter uno de nuestros oyentes nos comenta, bueno, hemos tuiteado que los sindicatos mayoritarios no se han añadido a esta acción del viernes, y nos dice que cómo se van a sumar a la acción contra la reforma laboral si todavía no ha salido. Entonces, ¿quién precisamente le contesta? Pues es que no se van a sumar a la reforma laboral aunque salga tampoco. Quiero decir, lo que yo sospecho es que han llegado hasta donde han podido, ¿no? Quiero decir, la COE, CEPYME, Comisiones sobre la UGT han pactado hasta donde han podido y el siguiente paso se lo han dejado al Ejecutivo. Es decir, yo creo que la reforma laboral va a ser tan impopular, va a ser una reforma tan dura que ni unos ni otros querían dar el paso. Querían dar ese paso. Es lo que yo sospecho y es lo que todo el mundo piensa. Y en esa sospecha, en esa intuición, con muchos datos y declaraciones que ha habido y tal, ¿qué suponéis que puede ocurrir? Bueno, es complicado. El límite es el cielo. En este caso. En este caso, el infierno. En infierno. Discúlpame. Efectivamente. Que utilicemos imágenes religiosas. Dantescas. Dantescas, sí. Realmente, sí. Lo único que. Yo que he estado leyendo unos. No he estudiado los 70 y tantos folios que ha firmado la COE, CEPYME con Comisión y UGT. No me los he estudiado, pero sí que los he leído. Y lo que, desde luego, pasa muy por encima es por el despido. Y creo que va a ser lo que van a tocar. Van a abaratar aún más el despido. Ya con José María Aznar, el despido express no se puede hacer más fácil, pero sí que se puede hacer más barato. Y yo creo que es lo que van a hacer, abaratar aún más el despido y facilitar las condiciones para que los empresarios puedan despedir. De esta manera convertirán pues el despido en casi una cosa gratuita. Yeah. Es muy posible que sean 20 días por año trabajado, y es posible también que el gobierno pague algo de esa compensación, de esa penalización, algunos días pagados por el gobierno. No sabría decirte, pero vamos, es lo que se oye. Es verdad, Julio, perdona que te corte, es decir, por nosotros, que no lo paga, sí, sí, no, sí, lo paga Rajoy, claro, cuando decimos, claro, el gobierno, es decir, que nosotros mismos pagamos nuestro despido. Efectivamente. ¿Ya? A través, bueno, de los impuestos, del FOGASA, del Fondo de Garantía Salarial. Ya. ¿Y qué pensáis que puede ocurrir? Porque la situación se va agravando a todos los niveles. Las consecuencias para el día a día de los trabajadores van siendo... O sea, se va a complicar todo, ¿no? Sí, bastante. Se va a complicar todo bastante. Además, esto es una red, al fin y al cabo, claro, que afecta a todo el mundo. Es decir, más despidos, más pobreza, más moderación salarial, va a conllevar pues más gente pobre, más desahucios, más deuda, menos crecimiento, es decir... ¿Pero qué sentido tiene? Porque a corto plazo se puede entender estas medidas desde quienes toman estas decisiones, pero a medio y a largo plazo no tiene solución el asunto. Una población pobre no va a consumir. Estamos hablando de este sistema que creo que quienes estamos aquí no compartimos, no estamos de acuerdo con él. Pero dentro del propio sistema, las medidas que toman, es como autoasfixiarse, ponerse una bolsa en la cabeza, ¿no? Mi sensación es que lo que se estaba buscando es una mano de obra muy barata, muy a mano. ¿Ya? Es decir, es muy fácil despedir a la gente, es muy sencillo y es muy fácil tener a la gente muy desesperada en el paro. Es decir, tenemos 5 millones de parados, antes de la reforma del 2010 teníamos 4, uh-huh, ahora tenemos ya 5. Bueno, 5.400.000, reconoce el propio gobierno, sí, ¿no? Sí, es decir, y la siguiente reforma pues estará aún más parados. Es decir, una mano de obra muy barata, uh-huh, muy fácil de despedir, muy fácil de mover. Es decir, hoy te despido, mañana te contrato por 4 duros. Yo en este tema es que hay una cosa que no me explico, porque es, si hay un gobierno que lo que intenta es frenar el paro en España y revertir esas cifras que están saliendo, ¿por qué se saca una reforma laboral que lo va a aumentar aún más? Es decir... Es un poco contradictorio, ¿no? Es, no sé por qué. O sea, quiero una respuesta. Gente que es especialista nos la va a dar. Puedo aventurar una respuesta desde la economía política, que no, sí, está de moda. Vamos a ver, a corto plazo es al contrario. Claro, es lo que... Corto plazo no interesa. Es decir, los empresarios pierden dinero al bajar el consumo. Sobre todo la pequeña y mediana empresa, que tiene un mercado interior. Pero hay que pensar que aquí el que controla el cotarro es Botín y compañía, no, que tienen un mercado internacionalizado. ¿Y a ellos les beneficia que haya paro? No. Vamos a ver, el paro primero baja los salarios, porque es una ley de la oferta y la demanda, de economía clásica, ¿eh? Esto no es de la de... No tenemos que estudiar en la universidad, ¿no? No, pero quiero decir que no es que sea de la economía ni marxista ni nada, la ley de oferta y la demanda. Si hay mucha gente en paro, evidentemente, baja el precio de ese producto, que es la fuerza de trabajo, y la contratación resulta más barata. Porque bajan los salarios. La moderación salarial sale automática, no hace falta dejar de subir el salario mínimo o bajar el salario mínimo, como proponían algunos próceres europeos, o incluso algún economista Nobel que proponía que nos bajáramos más los salarios. Pero no hace falta, se baja de forma natural, porque tú no tienes más remedio que aceptar el sueldo que sea. Si te dicen por 400 euros, por 400. Y si son 200, porque mejor eso que nada. Es decir, cuando hay 6 millones de personas, que es lo que calcula Funcas, la Fundación de Caja de Ahorros, que habrá a finales de año 5.800.000 parados, tú aceptas cualquier salario. Con lo cual, bajan los costes salariales. Entonces, lo que no hay que olvidar nunca es que el beneficio empresarial no es beneficio comercial. Es decir, cuando un empresario saca plusvalía, la plusvalía viene de la diferencia entre el coste del producto... el coste final, es el precio final al que vende el producto, y lo que paga por esos costes. Si lo quieres decir con contabilidad de costes en vez de con una economía marxista, me da lo mismo. O sea, el coste laboral es el coste principal normalmente de la producción. Si yo bajo el coste laboral, mi margen de beneficio se amplía, lo que se llama la tasa de beneficio. Es decir, yo puedo vender menos. Por eso los catalanes han puesto alguna pega, por ejemplo, en el tema de solo recortes, que tienen incentivos, porque los empresarios, por ejemplo, industriales o pequeños, el no vender, sobre todo bienes de consumo, porque hay mucha agroindustria en Barcelona, sí, y de textil y de pequeño consumidor, pueden suponer una pérdida, porque bueno, a fin de cuentas tienes que vender, independientemente de la tasa de beneficio. Claro, estás diciendo el precio final, vender... Pero es que sí, eso se vende. Sí, pero lo que tú vendas, lo que dices es que tú baja el consumo, pero si yo vendo, en vez de 1.000 litros de leche pascual, vendo 800, porque la gente tiene que tomar leche pascual al final. Resulta que a mí esa leche pascual, en vez de 1 euro, porque yo le pago al trabajador 80 céntimos, yo lo que le pago son 30 céntimos. Aunque venda menos litros, la tasa de beneficio sube. Es lo que no hay que olvidar nunca. Y es que la tasa de beneficio sale de la plusvalía. Y la plusvalía viene de lo que no le pago al trabajador por su trabajo, de las horas que nos, de las horas no remuneradas. Es decir, si tú trabajas 8 horas, a ti te pagan 6 y el resto es el beneficio empresarial. Si a ti te pagan 2 horas en cuanto al salario, si te bajan el salario, a ti te están pagando menos por hora, luego le sale menos el coste por hora, luego el producto final le sale más barato al empresario y salga más beneficio. Entonces, a corto plazo incluso puede ser perjudicial, porque efectivamente baja el consumo y se pierde dinero. Pero a Aguas de Barcelona, Agbar, ¿le importa que baje un poco las ventas? ¿De qué? ¿De agua? No creo. Al Banco Popular, bueno, puede tener un descenso de sus cuentas correntistas, de sus créditos, pero dentro de 10 años la tasa de beneficio es brutal, la economía se recupera por sí sola, porque las crisis capitalistas son así, son cíclicas, se vuelve a recuperar y la tasa de beneficio es mucho mayor, con lo cual el beneficio es brutal y el trabajador en esa situación de economía, aunque haya mejorado, tampoco puede negociar porque ya no tiene derechos laborales. Y esto lo hemos visto en Argentina, y lo explica muy bien Naomi Klein en la doctrina del shock, cómo con este tipo de crisis se aprovecha para quitar todos los derechos laborales, la economía cae en picado sistemáticamente. Esto se ha hecho en los años 70 en Polonia después de Solidaridad, se ha hecho en muchos sitios y la economía cae en picado, pero cuando sube la diferencia entre ricos y pobres es brutal y los grandes capitalistas se forran. Ese claro. Es el tema. A largo plazo, ellos piensan a largo plazo, nosotros tenemos que pensar también a largo plazo. Ya, y entonces, si pensamos a largo plazo, porque claro, eso va a ir generando probablemente una situación de conflicto social que vaya en aumento, porque no solamente es un tema salarial, es un tema que de paso la salud se está deteriorando, es decir, va a tener acceso a la salud solamente un porcentaje pequeño de la población, la educación se está deteriorando, en general todo lo que tiene que ver con calidad de vida de la gente. El conflicto social puede ir creciendo. O sea, hay muchos factores que no tienen que ver con factores de otros momentos históricos y de otras crisis históricas del capitalismo, me parece, ¿no? Quiero decir que también a nivel se está planteando que la respuesta está siendo global. Empieza a haber respuestas o existe la posibilidad de respuestas a nivel global, más allá de los países. Sí, una cuña, que conteste Julio, pero solo una cuña. El ataque contra la sanidad y la educación y los servicios públicos también pasó en Argentina, en Chile. Sí. Que ya se ha hecho esto. Sí. No, efectivamente la respuesta está siendo global. Quiero decir, los tiempos cambian, se modernizan. Pero yo creo que ellos también están modernizados. Yo creo que no les hemos pillado en ningún renuncio. Entonces, la sensación que a mí me está quedando, y hablo de mi sensación personal, lógicamente, es que no hay futuro. Es decir, estamos abocados a soportar volver a tiempos cuasi de esclavitud. Hombre, estamos intentando luchar contra eso, efectivamente. Es ¿Y muy ¿qué complicado. Podemos hacer? Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué futuro hay de otra manera? Estamos trabajando en ellos, efectivamente. Bueno, contadnos qué estamos haciendo, o qué queremos hacer, o en qué se está. Bueno, yo creo que la principal lucha está en la unidad, en la unidad de acción, estar todos unidos. Hay que movilizar mucho más a la gente tiene que estar mucho más concienciada y tiene que tiene que conocer mucho mejor la situación. De por qué se lucha y por qué tienen que luchar ellos. No es que sea una cosa que les digamos la gente desde el 15M o la gente desde asociaciones y grupos. Simplemente es una cosa que tienen que darse cuenta por sí mismos, es decir, que por su propio peso. Es lógico, razonable. Yo hablaba una vez con un amigo, hablando de Argentina, que ha sacado el tema Argentina. Sí. Una vez un amigo me comentaba una foto que vi yo, que era muy famosa, en frente de la presidencia. Había una gran pancarta enorme durante el corralito que decía: bienvenida clase media. Es decir, la clase media, ese invento de la clase media que siempre ha sido la clase pues trabajadora, que tenía cierta, por llamarla de alguna manera, facilidad para tirar hacia adelante, pues se ve cuando en estas situaciones de crisis, cuando se ve abocada a la peor parte, es decir, a pagar pagar el pato, paga el pato en sanidad, paga toda la educación, y se ve apresada por la bota un poco. Por temas personales, el tema de Argentina me toca mucho. Entonces sí, la clase media se vio abocada a perder lo que tenía, pero la clase baja, si ahí seguimos hablando de clases, se vio puesta a morir por inanición en muchos casos. Está ocurriendo, y se vio en Argentina lo que hacía décadas y décadas no se veía. Fue muy grave. Es decir, está ocurriendo en Grecia ahora mismo. O sea, claro. Parece que no, pero parece una locura, pero no, está ocurriendo en Grecia. Y aquí, pues no sé si llegará a ocurrir, pero es muy probable. Bueno, aquí hay mucha gente. Por información que nos está llegando, por ejemplo, de ONGs tipo Cáritas, hay mucha gente que de cara afuera podríamos decir que es clase media, que está viviendo en este momento, familias enteras que están viviendo de Cáritas. No es lógico, sí. Que no será de gente que estaba con todos los miembros de la familia en paro desde hace años, ¿no? Es lógico, la situación es crítica y va a ser aún peor, efectivamente. Y yo te diría que no nos viéramos abocados a una situación así en un plazo de tiempo, además, que nos va, ¿no? que ahora mismo nos parece mentira esta clase media de la que hablamos, que no se moviliza o que pues puede encontrarse en una situación muy muy precaria en muy poco tiempo, mucho menos de lo que ellos esperan. Propon foro de lucha, Julio, a ver qué hay que hacer. Venga, eso, mensajes de futuro abierto y de esperanza, ¿no? No sé qué ibas a decir, Lourdes. Ya con esa entradilla que has metido tú ya no pega mucho la pregunta, pero quería saber si está totalmente descartada la idea de ligar los sueldos a la productividad o no. Los sueldos a la productividad. Los sueldos cada vez más hasta en el Estado. Efectivamente. Antes se ligaba los sueldos con el IPC y ahora la última, no recuerdo exactamente lo que decían de la productividad, pero vamos, pero que no sé si la reforma laboral le compete legislar sobre esto, y si está descartado que esto ocurra en el próximo anuncio que puede ocurrir. Para nada, ya se hablaba de ello en el pacto, ya se hablaba de ello en el pacto hace 15 días. Es probable. Ya se hablaba en el pacto de eso, o sea, no llegaron a ningún acuerdo, pero se habla, o sea, no recuerdo en los términos en los que hablaba, pero hablaba de que, sobre todo la CEO y CIPYME, hablaba de que de la necesidad de ligar los sueldos a la productividad. De hecho, lo único que hablaban en sentido contrario hacían un canto de cisne a que todo este dinero que se iba a ahorrar el empresario se reinvirtiera en la empresa. Qué bonito. Era lo único que decían en 76 líneas, en 76 folios o algo así. Sobre la justificación que está haciendo el gobierno, sobre las medidas que está emprendiendo. Están, por ejemplo, Cospedal decía que las lágrimas de hoy serían las sonrisas del mañana. No sé cómo. Qué indecente, qué inmoral. Por decirlo de alguna manera suave. Realmente es una buena estrategia, ¿no? Decir, ¿no? Es que lo tenemos que hacer. ¿Vosotros pensáis que realmente no es esa la intención del gobierno? La intención del gobierno es la que explicabas tú antes de bueno, pues nos quieren sacar de la crisis el gobierno. Mira, he vuelto hoy acercando personas y yo siempre tengo ahí la puntilla y es realmente entonces el gobierno no quiere sacar de la crisis y no quiere que el paro se frene. Realmente el gobierno lo que quiere es apoyar a las grandes empresas. Es la pregunta que bueno, por sus hechos les conoceréis. O sea, no se trata de cuáles son las intenciones. Qué bíblico estás, Jubal. Tú sí, siempre eres será así. Por el nombre. Sí, efectivamente, no. La Biblia tiene muchas enseñanzas, es muy interesante. Es un sitio donde hay muchos asesinatos, o sea, como la vida misma. Voy a lanzar la pregunta en tu y entonces el gobierno, el gobierno le gustaría que se redujera el paro. Manóntropo, o sea, mucho no, porque entonces suben los salarios. Se redujera para apuntarse el tanto. Lo que pasa es que hay otras consideraciones por encima. Esto es como el tema es una cuestión de escala de prioridades. Es decir, que baje el paro es interesante, entonces como las elecciones próximas son dentro de 4 años, no hay prisa. Si tú te mueres de hambre en esos 4 años, no pasa nada. Y luego hay otras consideraciones, es que está Merkel y Bruselas también pidiendo unas cosas, y está de guindos el ministro de Lehman Brothers, ministro de la quiebra mundial. Es decir, ¿quién está en el gobierno? Unos señores que se han forrado, han quebrado y no han pagado. Y esos son los que nos están diciendo que hay que sufrir y que con este sufrimiento vamos a conseguir el empleo. Pero hay que olvidar lo que repiten una y otra vez. Hace poco en El Público, Juan Francisco Martín Seco, economista, lo decía, pero es que es algo de cajón de madera de pino. Es decir, por muy barato que sea el empleo, si yo no necesito un trabajador, no lo voy a contratar, por amor al arte, porque que yo sepa, las empresas no contratan, aunque sea 20 euros. Es decir, que hay gente que no te quiere ni gratis. Y no, si no, no, vete a alguna, vete, yo qué sé, pues mira, vamos al país a pedir gratis de meritorio. Trabajo, sí. A lo mejor ni de meritorio. Como te si cojan. Fuera una ONG. O decir, venga, por 300 euros nos ofrecemos. Es decir, no, o sea, la cuestión es que yo contrato cuando necesito, cuando hay crecimiento económico. Si ahora mismo hay una recesión que se calcula del 1,3, vete tú a saber cuál es, porque cada uno dice una cifra, porque esto es... Bueno. Sí, efectivamente nadie se ve muy bien, pero vamos. Pero bueno, que no. El tema del coste laboral es independiente, que... es decir, porque el coste laboral en los años 70 eran mucho mayores y la protección, y sin embargo había casi pleno empleo antes de la crisis del 75, porque aquí fue el 75. Uh-huh. Pero la cosa es: el gobierno dice que lo que tiene que hacer es sanear primero las cuentas para poder conseguir ese equilibrio presupuestario. Y después, a partir de ahí, cuando eso esté saneado, se podrá empezar a crear empleo. Entonces, no... Eso no funciona así. Hace poco creo que no fue funciona así, pero es lo que está diciendo sí, el gobierno. Pero mira, hablando de la política... Primero tenemos que reducir el déficit y después, cuando ya no tengamos, o por sí. lo menos no nos claro, pero endeudemos más... Hay que ver cómo se paga el déficit. Es decir, el déficit y la deuda. ¿Tú cómo lo enjugas? Con los ingresos. ¿Cómo se consiguen los ingresos? Con la política fiscal. La política fiscal, ¿cómo puedes cobrarlo? Cuando hay crecimiento económico. Y tú no puedes bajar ni la deuda privada, ni la deuda pública, ni el déficit si no hay crecimiento económico. Es más, cuanto más se deprima la economía, lo has dicho tú misma, esto no tiene solución. Si se deprime, luego, ¿cómo vas a...? Por mucho que reduzcas, no se hace. Cuanto más se reduce, más déficit y más deuda. Claro. De hecho, lo decía el otro día, pues pregunto, Stiglitz, pero en un artículo, lo digo porque nadie es sospechoso de ultracomunista, ni y decía... O sea, perdón, Krugman. Decía claramente, dice, Estados Unidos ha optado por los incentivos. Al hacer incentivos a la economía, ha bajado la deuda privada, porque la gente paga sus deudas. Y al bajar la deuda privada, el Estado no tiene que financiar la deuda privada, que es lo que acaba pasando. Entonces baja la deuda pública. Y tanto la deuda pública como la deuda privada, como el déficit en Estados Unidos, han bajado por la política de incentivos. Es decir, gastando más, consigues bajar la deuda y el déficit. Rebajando el gasto público para hacer que se reactive la economía, sube al no tener ingresos fiscales porque baja el consumo, por lo tanto baja la producción y baja la recaudación. Perdona si voy muy deprisa, pero es que tampoco. Al final, ¿qué pasa? Sube el déficit porque, claro, yo tengo una previsión de gasto y yo digo, no, yo voy a gastar porque voy a ingresar 50.000 millones. Yo ahora ya no voy a gastar 55, voy a gastar 50, pero como tú ingresas 40, resulta que vuelves a tener otro déficit. Y como tienes déficit, tienes que pedir prestado a los mercados internacionales y entonces se sube la deuda pública. Pero además, se sube la deuda privada porque como la gente cae, no haces ningún incentivo y no se crea empleo, la gente quiebra, no puede pagar sus hipotecas y crea morosidad y sube la deuda privada. Como la deuda privada la tiene que financiar, si es del Banco de Santander, al final la acabamos pagando todos y se financia con deuda pública, al final sube la deuda pública. Y esto es un círculo vicioso que va haciendo que cada vez la economía vaya para abajo y cada vez haya más déficit, más deuda privada y más deuda pública. Y esto lo digo, que lo decía este hombre, como la política estadounidense en dirección contraria va haciendo bajar la deuda pública y privada, y en Europa, sin embargo, en todos los países va subiendo por esta política restrictiva de Alemania, por sus intereses comerciales particulares. Así y es. Con el interés, sobre todo, yo creo, esto ya es más personal, que es bajar las condiciones laborales que comentábamos antes para poder competir con los países emergentes, cosa por otro lado imposible. Hace muy poco un compañero nuestro de grupo de trabajo que trabaja en IBM me comentaba cómo una plataforma que de IBM en Extremadura se le iban a llevar a la India, que es un país emergente, es un país con una tradición de informática muy fuerte, tienen muchos informáticos y muy buenos, y finalmente no se la han llevado porque han valorado que de aquí a nada les va a salir más barato tener una plataforma en Extremadura que en la India. En la India. Es decir, estamos compitiendo con países emergentes y este rebaje de rebajar los salarios, abaratar el despido... Pues es precisamente para eso, para competir con países emergentes, con países como la India, como China. Con el estado del bienestar. Hay que recordar, dice, ¿por qué Estados Unidos, que alguno a lo mejor se puede quedar con la duda, y por qué Europa? Y tiene la misma mentalidad neoliberal. ¿Por qué Europa tiene esta política y Estados Unidos no? Bueno, en Estados Unidos no hay estado del bienestar, excepto algunos estados concretos, o no hay un estado del bienestar tan desarrollado como aquí. Hay un subsidio de desempleo, pero aquí tienen que acabar con el estado del bienestar, que le supone una rémora a los capitalistas para competir con los países emergentes. Por eso la política es mucho más dura, mucho más de ajuste en Europa que en Estados Unidos, donde no tienen que desmantelar ni sanidad pública, ni educación. Porque no la tenían. Educación es más local, es diferente. Claro. no la tenían. Así es. Todo tiene sentido desde si te pones en su lógica. Esperemos que el paso desde siguiente... Desde la racionalidad económica, no. Claro, esperemos que el paso siguiente no sea instaurar de nuevo la pena de muerte en Europa, por ejemplo, ¿no? Que todavía existe en varios estados norteamericanos, ¿no? Bueno, lancemos un mensaje de esperanza. Primero, tenemos una concentración para plantarnos frente a esto que está pasando. Efectivamente, mañana... Pero porque creemos que es posible darle un giro a la situación. Por supuesto, por lo menos estamos intentándolo, ¿no? El trabajo es ese, el trabajo es estar en la calle, el trabajo es sobre todo, como bien decía antes, unificar. Hay mucha gente trabajando por su cuenta en contra de esto y creo que tenemos que unificar luchas. Cuando hablamos de unificar es de juntarnos y aunar fuerzas. Efectivamente. De verdad... ¿Creéis que es posible? Porque el 15M surge, yo creo, esto es una interpretación personal, surge como después de ya el hartón de esto, no puede seguir estando como está, la indignación, de hecho, es un movimiento de indignados, ¿no? Indignado. Salimos a la calle y decimos, aquí estamos y queremos construir otra cosa. Pero eso es porque de fondo hay una esperanza, un querer o esperar otra cosa, efectivamente, ¿no? Efectivamente, contra una esperanza mal entendida, como decía un amigo mío, el voto del PP decía, el voto de la esperanza, piensan que nos van a sacar de la crisis. Pero de la esperanza de la señora esta, ¿no? Decía un compañero, decía, esta gente, la gente que vota el PP piensa es el voto de la esperanza, todavía creen que nos van a sacar de la crisis, ¿no? Y nos reíamos, pero yo efectivamente, de verdad, creo que sí que hay una esperanza, y la esperanza pues la hemos visto el 15 de mayo, quiero decir, nadie se esperaba un movimiento social como el que ha surgido. Un movimiento social, además, que ha pegado en otros países. Efectivamente. Como bien ha dicho antes Juan Carlos, hace 20 años que no había una manifestación contra... No, 10 años lo ha dicho, una manifestación contra el gobierno de Putin. Sí. Y hay manifestaciones multitudinarias en Moscú y en San Petersburgo. Quiero decir, claro que hay una esperanza. Y yo creo que tenemos que trabajar por esa esperanza. Y lo único que falta es eso, como bien decía antes, movilizar a la gente. La gente hay que movilizarla porque está muy desmovilizada y cuando se quieran dar cuenta para empezar a luchar ya va a ser demasiado tarde. Entonces yo creo que nunca es tarde si la dicha es buena. Efectivamente. Vamos a poner así, porque aunque nos metan todas las reformas, que esta no la vamos a parar, podemos quizá tumbarlas en un futuro. No, hay que ir a largo plazo. De hecho, más allá de que estemos de acuerdo o no en las cosas que han pasado posteriormente al corralito en Argentina, por poner un ejemplo, dado que se ha hablado antes de ello, las medidas que está tomando el actual gobierno en algún caso son bastante interesantes, a mi modo de ver, ¿eh? No digo que haya cambiado el sistema, pero está tocando pilares muy fuertes, ¿eh? No, sí, pues por supuesto. Quiero decir, atractivo es. Lo que pasa es que yo no sé lo que llegará a la práctica. Quiero decir, son cosas que dicen, ¿no? Pues lo oyes en los centros de trabajo, lo oyes en la gente de la calle. Pues el señor Garzón en justicia lo está haciendo muy bien, fíjate, para descongestionar a los jueces y van a poder casar los notarios. Bueno, pues los notarios cobran. Nadie se va a casar por un notario. Claro, ahora te va a costar más caro, pero tiene más caché lo de casarse por un notario, supongo, no lo sé. Creo que es una medida, son más para maquillar que otra cosa. Pero bueno. Así es, yo también coincido contigo. Entonces, tenemos este viernes, pasado mañana, día 10 de febrero, una concentración en Sol, a las 8 de la tarde. Efectivamente, sí. Contádnosla. Pues, ¿qué se va a hacer ahí? Pues, ¿una concentración? ¿Se va a hablar? ¿Se van a armar una asamblea? ¿Qué se va a hacer? Pues básicamente va a ser una concentración simplemente para quejarnos. ¿Ya? Porque como sabemos, lo estamos viendo venir, lo que nos va a caer encima, vamos a estar muy enfadados ya a esas horas. A las 8 de la tarde ya no vamos a tener muchos ánimos y vamos a estar bastante enfadados. No sé si queréis sumar algo. Hombre, que sería necesario que fuera el máximo de gente posible, porque yo sepa, vamos a tener la opción de siempre de reunirnos libremente, sin pedir permiso, tal y como dice la Constitución. En el artículo punto 1, que nuestra querida delegada solo se acuerda del 2, el punto 2, que dice que hay que pedir permiso cuando pueda suponer peligro. Nosotros, como no somos peligrosos para la gente, para el poder, sí, claro, pues nos reunimos libremente en las reuniones pacíficas y sin armas. Entonces necesitamos la fuerza de la gente para evitar la represión, que constantemente iba a ir increciendo en cuanto más la gente salga a luchar contra estas medidas. Hay que ser consciente de ello y hay que estar todos unidos, porque cuanto más seamos, menos sufriremos las consecuencias de la represión del poder. Efectivamente, pues yo creo que lo has pasado muy bien jugar, como siempre. Y Y básicamente eso, que llamamos a todo el mundo, hacemos un llamamiento a toda la gente para precisamente para eso, para unificar posturas, unificar las luchas y trabajar por esto, igual que tenemos que trabajar por todo lo demás, porque está todo conectado, como bien he dicho antes. Uh-huh. Y nos parece muy importante. Nosotros, bueno, esta misma tarde he estado en una reunión con diferentes colectivos. Me comentaban también que desde Gobernación, desde el Gobierno de Madrid, les habían llamado la atención sobre esta concentración. Les preguntaron a un compañero de CGT, dijo, pero va a ir el 15M. Directamente, particularmente les preocupaba eso, va a ir el 15M. Ya. Así que, tienen más miedo que a un nublado. Sí, sí, nos temen bastante más que a los sindicatos combativos y de clase. De hecho, les llaman a ellos preguntando si vamos a ir nosotros. O sea, esa situación. Bueno, y solo una, perdona que te quite, ¿sí?, un poco de tiempo. Simplemente decir que esto es un paso más. Es decir, esto no es la concentración y ya está. Es decir, esto ya es una concentración. Luego, seguramente habrá manifestaciones, habrá movilizaciones. La gente tendrá que ir haciendo asambleas como del 15M, pero en los centros de trabajo. Sí. La gente tiene que darse cuenta de que estas cosas también se paran no solo en las asambleas de las plazas, donde nos reunimos nosotros, sino también en las asambleas que tendrá que crear en el centro de trabajo. Es decir, esto es un paso más, como otros que se han dado, como la manifestación en defensa de servicios públicos que se han hecho en otras ocasiones. Es decir, esto es un paso más en la lucha, y habrá que ir aquí, y habrá que ir a la siguiente manifestación, y habrá que ir a asambleas, habrá que ir a coordinadoras, habrá que conectarse con Moscú, con Valencia, es decir, etcétera, etcétera. Es decir, esto es, no hay que tampoco quedarse aquí en qué conseguimos mañana. Llegar el viernes, la gente dice, ay, pues no hemos tirado la reforma laboral esta tarde. No, vamos a ver, esto es un paso adelante, como decías tú muy bien, para movilizar, etcétera. Amigos, os esperamos, y amigas, os esperamos a todos y a todas el viernes a las 8 de la tarde en la Puerta del Sol contra la reforma laboral. Pero después de un poquito de música, el gesto no nos hemos... le he confundido a Richie, a nuestro técnico. Después de un poquito de música hablaremos de Bolivia. Lourdes y nuestro amigo David, que ha llegado hace un rato y le tenemos ahí esperando, nos van a contar qué ha pasado hoy con el canciller, con David Choquehuanca, que está visitándonos aquí en Madrid. Dentro de un minutito. We'll be right back. la persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Y estamos aquí de nuevo, tenemos con nosotros a David y Lourdes, los dos han estado hoy, uno en la rueda de prensa que ha dado David Choquehuanca, el canciller, el ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia, y David ha estado después en la charla que posteriormente el canciller ha dado también en la Casa de América, ambas cosas en la Casa de América, en el centro de Madrid, para explicar... entre otros, los pilares de la política actual de Bolivia. David, ¿nos cuentas un poquito y nos vas poniendo en contexto? Bueno, en realidad en esta reunión, que ha habido bastante gente que ha participado, por supuesto, y es siempre importante eso, que se difunda el proceso que en este momento está viviendo nuestro país, Bolivia, se ha basado en tres temas. ¿Sí? El primer tema que ha tocado el señor Choquehuanca es en cuanto al rescate de los recursos naturales, uh-huh. Concretamente el tema de hidrocarburos. Todo relacionado con el tema de las tierras, el tema de las maderas, las minerías, el cuando hablamos litio. De rescate, te pregunto, rescate en el sentido de que antiguamente es la versión de Choquehuanca, ¿sí? De que estas empresas estaban con, mejor dicho, los recursos naturales de Bolivia, el litio, vamos a tomar un ejemplo, ¿sí? Estaban concesionados a empresas transnacionales. Empresas americanas, españolas, inglesas, francesas, chilenas, argentinas, uh-huh. De todo el mundo. Entonces estaba concesionada como una especie ya como dividiéndose el salar de Uyuni. El Ajá. salar de Uyuni es la reserva mundial más grande en cuanto a litio. Ya que un es la energía, un mineral fundamental. Exactamente, ¿no? La energía del futuro se dice, ¿no? Porque ya. Esto se va a utilizar para las baterías y todo aquello y no contamina el medio ambiente, no se utiliza otros elementos como la gasolina, el diésel y todo eso. Entonces, estaban ya prácticamente repartidos y se estaba a punto de firmar por 40 años ya. Renovables. ¿Sí? O sea que se iba a hacer la explotación de litio durante 40 años y además renovables. Sí. Ya, y comenta el señor Choquehuanca de que justamente cuando llegaron ellos, a través de su partido político que es el Movimiento al Socialismo, uh-huh. descubre todo aquello, pues deshacen todo, y a través de la nueva constituyente, la reforma de la constitución política del Estado de Bolivia, indican que se debe, que queda todo en nada. Ya. Ya. Entonces es como una especie de rescate para los bolivianos. Ya. Eso lo que quiere decir de que ahora estos recursos naturales que estaban en manos de las transnacionales ahora están en manos del pueblo boliviano. Del pueblo boliviano. Ya. Exactamente, eso es. Será entonces a través de empresas privadas o públicas que tendrá lugar la explotación del litio, por ejemplo, en el salar de... Claro que sí, por supuesto, y lógicamente pues se requiere mucha inversión para esta explotación, y aquello significa que tiene que haber, lógicamente, gente inversora, y gente que vaya e invierta, o sea... Aquella vez cuando vino Evo Morales, no sé si ustedes recuerdan, cuando dijo en una reunión, en un almuerzo aquí con los empresarios, dijo: nosotros queremos socios. Sí. Y no patrones. No patrones. Exactamente. Estábamos en ese desayuno. Exacto, ¿no es cierto? Usted siempre está ahí, ¿no? Donde, no, donde la noticia, bueno, donde tú la noticia. Siempre estás en todos lados. Donde la noticia llama. Bueno, pero eso está bien. Sí. Eso está muy bien. Sobre el salario de Uyuni, la verdad que es un tema. Yo creo que ahora mismo estratégico para Bolivia, porque es que el litio es la materia prima ahora mismo que más de la que más provecho se puede sacar, porque bueno, pues la batería de los móviles, de los portátiles, de, o sea, todo. Estamos hablando el con coche eléctrico también, o sea, el litio ahora mismo. Por eso yo había oído que lo que pasa que ahora a lo mejor tú me lo estás descontrastando. Yo había oído que Evo Morales sí que había firmado con empresas para explotar el salar de Uyuni. En claro, todo caso, cuando viene claro aquí Choquehuanca, es para animar, supongo, a empresarios españoles. Hoy. Sí. No, para nada. Ah, no. Únicamente motivo, informar. No, el motivo de su visita de Choquehuanca fue sencillamente para para hacer los preparativos para la celebración de la 12ª cumbre de jefes de Estado y de gobiernos iberoamericanos en Cádiz, a finales de este año. Con motivo del CEO, del 200 aniversario de la PEPA, de la Constitución. De la PEPA. En la rueda de prensa de esta tarde él se ha pronunciado sobre esto, pero vamos, él sobre todo también ha dicho que venía aquí para intentar llevar a cabo esa política que de Bolivia para volver a la convención contra la droga de la hoja de coca. Y para defender la posición de Bolivia de que sea readmitido a esta convención contra la droga. Pero con la salvedad de que no están, o sea, de que quieren seguir cultivando la hoja de coca, porque es algo, como ha dicho él, es algo ancestral que forma parte de la cultura de Bolivia, ¿no? Lo que pasa es que el principio de la coca está muy satanizada en este momento, ¿no? Tan satanizada al extremo de que hoy en día los medios de comunicación españoles, por ejemplo, titulan, ¿no? En tal lugar, en Barajas, no sé, se encontró 100 kilos de coca. Ya. Y en realidad no es la coca, es la cocaína. Es el clorhidrato de cocaína. Si os parece, escuchamos al canciller sobre este tema. Claro que sí, claro. Richie, el corte de la hoja de coca, si lo puedes poner para escuchar a David Choquehuanca. Bueno, el sonido, ¿sí? podemos indicar, ¿no? Podemos ir hablando de esos tres pilares. Por supuesto, venga, ¿no? uno de ellos era el tema del el rescate de los recursos naturales para los bolivianos, ¿no? Donde antes estaba en manos de las transnacionales, ¿no? Ya. Lo segundo, el tema de la hoja de coca. Ya. Justamente desmitificar de que la hoja de coca es cocaína. La coca no es cocaína, para el proceso de la cocaína se requieren otros elementos, otros componentes que se fabrican. En Chile, por ejemplo, hay unas grandes fábricas, en Estados Unidos y en muchos en los países desarrollados se fabrican estos componentes químicos, que en este momento no se nos viene a la cabeza los componentes químicos. Y el otro tema fue el tema marítimo. El tema marítimo, que también es una reivindicación de hace más de 100 años, que Bolivia prácticamente, podríamos decir que se ha dormido en sus laureles, ¿no? Los gobiernos anteriores se han dormido en sus laureles. Cada 23 de marzo nos llevaron desde la escuela, desde el colegio, nos llevaban a un desfile, nos llevaban por aquí y por allá, pero ahí se quedaba todo, quedaba en el simple recuerdo. Pero Evo Morales, de hecho, con gobiernos anteriores de Chile, por ejemplo, ha habido negociaciones, no sé cómo está en este momento la situación. Lo que pasa es que también tanto Bolivia como Chile, o sea, este tema es tan antiguo que resulta de que los últimos 10 años ha empezado a desempolvarse todo este tema, ¿no? Con Piñera primero, luego con Bachelet. Choquehuanca indicaba, por ejemplo, de que Piñera, por ejemplo, tenía toda la buena intención de querer sacar una solución a este problema. Porque ahí hay tratados firmados y todo aquello, ¿no? Entonces había buenas intenciones. Con la señora Bachelet, con mayor razón, estaban andando por un buen camino. Incluso había ya adelantados algunos temas, había reuniones que no, en este momento, por ejemplo, Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas. ¿Ya? Sin embargo, a nivel de cancilleres ya se reunían, ya tenían reuniones por aquí y por allá. Así que en los últimos años, pues Chile ha cambiado de posición, de forma de pensar, pues y han dicho de que no. Ya. Entonces, la única solución que ha habido es lo que informa Choquehuanca, que han juntado un grupo de personas entendidos en el... Especialistas en el tema de problemas a nivel internacional, y pues ahora se está haciendo lo que se está, ¿no? Se está pensando pues llevar a un juicio internacional y todo eso. Es decir, eso. Las relaciones que se estaban madurando o que iban avanzando, aunque fueran lentamente, en el gobierno de Bachelet, se han roto. O sea, roto no, pero se ha enfriado un poco, ¿no? Ya. Se ha enfriado un poco. Sin embargo, una experiencia que cuenta el señor Choquehuanca, dice, por ejemplo, asistió a un teatro, a un anfiteatro donde había bastantes personas, y el pueblo chileno, la gente de Chile, estaba pidiendo, gritando a voz en cuello, mar para Bolivia, mar para Bolivia. Si no recuerdo mal, era... colectivos humanistas los que de comienzo empezaron a apoyar esa propuesta y se sumaron otros grupos de izquierdas de Chile, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, o sea, para que entiendan los oyentes, ¿no? Lo que pasa es que el tema marítimo fue una guerra impuesta justamente también por las transnacionales, porque las transnacionales, en este caso Inglaterra, tenía intereses. En ese tiempo se utilizaba el guano, que se utilizaba para teñir las ropas, las telas, entonces, y ellos eran los explotadores, porque esas telas y esos tintes se utilizaban aquí en Europa. Entonces ese era su interés, entonces ellos financiaron aquella guerra y otros países también con la guerra del Pacífico de 1879. Sí. Y de esa manera pues la perdimos la guerra, porque bueno, había bastante armamento, era en ese tiempo Inglaterra era una potencia mundial. Entonces, y además fue una invasión, no fue una guerra declarada así, bueno, pues entramos en guerra a partir de hoy porque no me gusta eso, no es que nada, sino fue una invasión que hizo Chile el 23 de marzo de 1879. Y desde esa fecha hasta el momento se han hecho una serie de explotaciones, por ejemplo las aguas del Silala, son unos pozos de donde sale el agua natural, pero que está en el territorio boliviano. Pero cuando pasó la guerra, terminó la guerra, esas aguas las han estado utilizando Chile hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy no ha... Eso también tocó ese tema también el señor Chacabanca, ¿no? Las dos regiones, la primera región y la segunda región de Chile, que son las dos del norte, creo que era el territorio que pertenecía hace 100 años a Bolivia, ¿no? Sí, correcto. Sí, correcto. En este momento están consumiendo... O sea, grandes ciudades de Chile viven gracias al agua de Bolivia y no pagan un duro. Había, en todo caso, quiero recordar que en esas negociaciones que entre el gobierno de Evo Morales y de Michelle Bachelet, había propuestas distintas. Quiero decir que el gobierno de Bachelet, si no recuerdo mal, en aquel momento, con el apoyo popular de lo que empezó siendo el 18-20%, fue aumentando respecto a la propuesta, la posibilidad de que en Bolivia se abriera el mar. Bachelet estaba abierta a que a ceder cierto territorio. El tema es que Bolivia reivindicaba que ese territorio fuera territorio boliviano, no era una cesión, ¿no? Así es. ¿Sí? Sí, no, si queréis escuchamos lo que decía al respecto de lo que estáis hablando vosotros dos, el canciller esta tarde. Sí, perfecto, claro. Bueno, estrategia es estrategia. Dice que uno no tiene que develar sus estrategias, no, porque dejaría de ser estrategia. Segundo, que no es la visita, no obedece, no es la más importante. Siempre tocamos nosotros en todas nuestras visitas el tema marítimo, la hoja de coca, la quima, la defensa de la madre tierra. Hay varios temas que son interés de Bolivia, ¿no? Que han tomado importancia, ¿no? Y nos preocupa y trabajamos todos los días. Entre ellos está el tema marítimo. Pero yo no he venido a tratar solamente ese tema, pero siempre tocamos en todas las visitas este tema. Tampoco he venido a buscar expertos, no está prevista ninguna reunión con un abogado, nada de eso, pero siempre tocamos el tema. Nosotros, por más de 100 años de negociaciones, por más de 100 años de dilación, ¿no?, que hemos encontrado de parte del gobierno de Chile, el presidente Morales ha decidido conformar un equipo de reivindicación, un equipo estratégico de reivindicación marítima. Bueno, esas serán las declaraciones, ¿no?, en la conferencia de prensa del señor Chacabanca, ¿no? Y podemos añadir también lo que no dice, lo que no indica, ¿no? Hay un documento firmado en la Organización de Estados Americanos. Sí. Es una resolución de la OEA, donde indica de que Chile debe dar un acceso soberano y sin compensación a Bolivia, el cual no se está cumpliendo, ¿no? Entonces ahora próximamente va a haber una reunión también de la OEA y se va a llevar a cabo en Bolivia y va a ser también un tema, ¿no?, que se va a tratar sobre ahí. Este tema después continuó hablando el canciller y decía que Chile quería hablar y quería negociar con Bolivia y que ahí va a estar Bolivia, ¿no?, para hablar y para poder llegar a un acuerdo pacífico, siempre las palabras del canciller, siempre pacíficos. sobre este tema. Claro, y ahora mismo ya se maneja el tema político con otra mentalidad, ¿no? Sí. Nuestro gobierno ahora ya no, o sea, él habla, por ejemplo, de complementariedad, ¿no? Ajá. Su política es de complementarse el uno el otro, ¿no? Sí. Y no de por decir, qué sé yo, de yo invierto cierto capital, pues si voy a ganar tanto, no, debemos complementar ya todo, crecer económicamente todos juntos, digamos, ¿no? Esa es la política que en este momento está tocando el gobierno. Y bueno, y también por otro lado el tema del tema de la coca y el tema del Tibnis también tocó en la conferencia, el tema del Tibnis. Ese tema es conflictivo porque ha habido manifestaciones muy fuertes con violencia a favor y en contra. Y en contra. Exactamente. ¿Qué ha contado respecto a eso? Porque seguro que muchos medios estaban interesados en escuchar sus palabras, ¿no? Resulta de que ha nacido de la población la necesidad de construir una carretera, sí, donde se ha esperado pero muchísimos años para que se construya una carretera que llegue desde Pando hasta el centro de Bolivia. Y resulta de que la necesidad, como ahora, o sea, la política que se está manejando, cómo está el gobierno de Evo Morales manejando, es a través de las organizaciones sociales. Sí. Y las organizaciones sociales hicieron conocer las necesidades de construir una carretera. Sí. Y bueno, dicho entonces, Evo Morales dijo, pues bueno, entonces construyamos una carretera. Se consiguió el financiamiento, todo estaba listo. Y resulta de esa que esa carretera, ¿qué permite? Permite el desarrollo de la región y además permite que la gente que vive en esos lugares, por ejemplo, hoy en día se muere por una picadura de una víbora, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le pica una víbora y hasta llevar a cierta población o a la ciudad de Cochabamba, que sería la más próxima, tardan 2, 3, 4 días porque no hay carretera. Cuando llueve, se inundan los ríos, los niños no pueden ir al colegio. Las mujeres que embarazadas tienen que dar a luz en media selva o donde les toque, porque no hay condiciones. Entonces, por esa razón es que la gente pide que se construya esa carretera que viene desde arriba, desde el Pando hasta el centro de Bolivia, que durante años se ha esperado y no se ha construido. Los otros gobiernos nunca se han preocupado siquiera por ello. ¿Y por qué? Bien, eso esa es la posición de quienes defienden la posición del gobierno. Es una necesidad, es una necesidad. Ya. ¿Y qué tenían en contra esas manifestaciones también grandes de muchas Habían varias ONGs, por ejemplo, ¿no? Que justamente financiaron la contramarcha, digamos, ¿no? La marcha en contra de la carretera, argumentando de que se iba a deforestar, que la lucha contra el medio ambiente, que es el medio ambiente, ¿no? Pero resulta de que después de que pasó la marcha todo con ese tema, el presidente se da una vuelta por esa zona y resulta de que yo no había sido tan virgen como hacían creer. No era selva virgen. Habían empresas madereras explotando, habían centros de turismo, habían hoteles, o sea, es una zona muy muy transitada, pero por gente con mucho recurso, que llevan extranjeros, por ejemplo, esas empresas llevan extranjeros de diferentes países al centro, a la selva misma, a la selva del corazón de la selva boliviana, a que hagan turismo. Entonces, pero la gente pobre, la gente de a pie, es la que no tiene acceso. Ese es el problema de fondo. Bueno, cambiando un poco de tercio, también ha hablado sobre bueno, los 7 años que va a hacer desde la constitución del ALBA, el 14 de diciembre de 2004. Ha hecho 7 años el 14 de diciembre. Claro, sí, ha hecho eso 7 años. Sí, sí. Bueno, entonces ha hablado un poco de qué es lo que se busca con el ALBA, qué es lo que busca o qué es lo que intenta. El ALBA es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas. Y se creó en contrapartida del ALCA, que está impulsada por los Estados Unidos, y como bien ha dicho el canciller, el ministro, el ALBA pretende, no es una alianza comercial, sino complementaria, para complementar un poco entre los países lo que les falta a uno, pues darles. Que es lo que comentaba en el mismo espíritu que conversaba antes. Lo vamos a escuchar. Uno de los temas importantes que tenemos en la región, que es el tema marítimo, entre otras, en relación al ALBA, es un espacio de integración regional, ¿no?, que estamos impulsando países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, ahora se han incorporado Santa Lucía, Surinam, ¿no? Va creciendo el ALBA, donde se abordan muchos temas, ¿no?, de interés de la región, de interés multilateral. También se están implementando mecanismos novedosos, ¿no?, de facilitación de nuestro comercio. No es un comercio no competitivo, sino es un comercio complementario, ¿no?, que se está llevando en el ALBA, y en esta última reunión del ALBA se han tocado, ¿no?, cómo fortalecemos esta integración en todos los niveles, cómo implementamos, ¿no?, medidas políticas, ¿no?, para que podamos beneficiarnos, cómo nos complementamos, ¿no? Hay países que cuentan con lo que no cuentan los otros países, y buscamos la complementariedad, ¿no?, en todos los temas, ¿no?, en temas políticos, en temas económicos, en temas sociales. Hay intercambios de experiencias, ¿no?, de la implementación de medidas sociales en los países, que a veces tienen resultados muy positivos en otros, y queremos intercambiar esta información. Bueno, pues esto es lo que expresaba el ministro sobre el ALBA. No sé si, uh-huh, si ha añadido algo más. Nada, en absoluto. Es más, en la reunión que estuve yo, pues no se tocó siquiera el tema del ALBA, ¿no? Pero eso es conocido, ¿no? En realidad lo que se pretende es justamente buscar la unión, la integración de todos los países. Cuanto más mejor estuvieran todos, pues mucho mejor, y así sería más fácil sobrellevar la crisis, los problemas que podrían suceder. De hecho, en este momento, ahora mismo las economías, como decías hace un momento, son economías emergentes, como por ejemplo como Brasil, y en este momento Bolivia tiene recursos naturales, y los recursos naturales ahora felizmente están muy bien administrados, y pues está socializándose esos recursos, que se traducen en educación, salud, vivienda, laboral, fuentes de empleo y todo ello. Pues entonces eso es algo positivo para la gente mayoritaria, uh-huh, no para la gente pobre. Y fijaos que, bueno, también ha sido preguntado el ministro sobre las relaciones que tiene ahora con el nuevo gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, y bueno, no ha sido muy correcto, y ha dicho que las relaciones se siguen forjando con el gobierno de España, porque bueno, España, según ha dicho él en sus palabras, que es la puerta de entrada a Europa para Bolivia. Y que bueno, que ya antes de la llegada al gobierno del PP ya tuvo reuniones con Trinidad Jiménez, que era la delegada allí para temas iberoamericanos, uh-huh, y que bueno, que la visita también ahora pues es un paso más también en el camino de las buenas relaciones con el Partido Popular. Y el tema de migración, un saludo a la bandera, ¿no? No se tocó para nada, ¿no? No. Que debía haberse tocado ese tema, ¿no? Y la, por ejemplo, sí, lo que la gente... No, yo no sé qué te ha parecido a ti, pero a mí sí que, a modo de crítica, me ha parecido que podría haber dicho muchas más cosas de las que ha dicho. Bueno, para pero mí... también es cierto que en el contexto en el que estamos y en el momento en el que estamos, pues tampoco... La coyuntura, sí, sí. No para viene mí, bien tampoco para mí, la política exterior. Para mí, bueno, sinceramente, yo salí con sabor a poco. ¿Por qué razón? Porque hay cosas bastante importantes, interesantes, como por ejemplo la reducción del desempleo, que ahora mismo está en 5.8% el desempleo. En Bolivia. En Bolivia, sí. ¿Ya? Y con relación, por ejemplo, hoy y esta mañana amanecimos con una noticia desagradable, ¿no? Que vamos a llegar al 26%, o sea, como si nada. Como aquí en España. Exactamente, sí. ¿No? Uh-huh. Entonces se ha reducido del 5.8%, ¿no? Y además, la construcción de carreteras. En este momento se están construyendo carreteras a diestra y siniestra, o sea, a los, uh-huh, cuatro puntos cardinales. Lo que en muchos años no se hizo, en estos últimos años, 5 o 6 años, pues se está haciendo. La construcción de hospitales, uh-huh, ni que se diga hospitales. También la construcción de módulos escolares. Antes las escuelas en los lugares, en los suburbios, fuera de la ciudad, eran unas especies de pequeñas chabolas. Yeah. Así eran los colegios. Pues ahora se están construyendo módulos escolares, se ha erradicado el analfabetismo. Hay un montón de cosas que se han hecho, pero que no lo ha dicho el ministro. No sé si era su interés. Yo creo que no. En sé, todo yo caso, no. Tenemos pendiente, uh-huh, hacer una especie de historia, una síntesis del proceso de Bolivia, que, sí, ha pasado de ser una república a convertirse en un estado plurinacional, con las consecuencias que eso tiene como un nuevo modelo de inclusión de todo. También en cuanto a su política exterior, como decíais, ¿no? Pero yo creo que eso mejor para otro día, porque sí. la hora se nos ha echado encima. La verdad que sí. En radio el tiempo es el peor enemigo. Así es. Bueno, amigas, hasta el próximo miércoles y un abrazo de parte de Richie en el control. De Lourdes, que la tengo enfrente, de David, que se ha sumado a este equipo de Acercando Personas. David Mendoza. De David Mendoza, periodista boliviano, medio español ya casi, y bueno, y de ti, ¿no? Gabriela. Joana. Y de Gabriela también. Joana Montero. Besos para todos. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a friend.